La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiópolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social CODI Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. Comisión Nacional de Enlace. Comunicado político número 75. Costa Rica convertida en una plaza de armas contra Venezuela. La banda agresora de expresidentes y la presidencia de la República apuestan por la intervención y el golpe de Estado en Venezuela. La Comisión Nacional de Enlace condena y rechaza categóricamente lo signado por 7 expresidentes de Costa Rica en el comunicado emitido el 7 de agosto por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, y firmado también por otros expresidentes de España y América Latina, claros representantes de la ultraderecha española y latinoamericana contra Venezuela. Esta banda agresora está claramente propugnando por el golpe de Estado en Venezuela y tiene años operando en esa dirección. Le apostaron al Grupo de Lima, a las acciones armadas, sabotajes y atentados, pero no lograron sus propósitos. Hoy le apuestan al golpe de Estado y no sería de extrañar que conformen un nuevo grupo agresor con base en Costa Rica. Igual la Comisión Nacional de Enlace denuncia la conversación de ayer 7 de agosto entre el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y la traidora María Corina Machado y el fantoche, ex agente de la CIA, Edmundo González. En esa conversación se puso de manifiesto la colaboración abierta del gobierno de Costa Rica con la corriente golpista internacional contra Venezuela. Se mencionó por parte de la Machado que se pondrían en práctica varias acciones, entre otras la posible organización de una asamblea de presidentes latinoamericanos en Panamá o República Dominicana, para tratar el asunto venezolano, y que Costa Rica jugaría un papel muy importante en esa instancia. De esa conversación se observa claramente que el presidente Chávez, sin ninguna prudencia ni reparo, puso Costa Rica a la orden de los golpistas y traidores, cuando dice que Costa Rica no aflojará en cuanto a las acciones para derrocar al presidente legítimo de Venezuela, y que los instaba también, a Machado y a González, a que no aflojaran y siguieran por esa vía. La Comisión Nacional de Enlace rechaza de manera decisiva la posición del gobierno de Costa Rica cuando, en esa conversación, comprometió, una vez más, a nuestro país con la corriente golpista y con la política de agresión e injerencismo contra Venezuela, sumándose así a las maniobras de desestabilización por parte del imperialismo yanqui contra ese país. La Comisión Nacional de Enlace hace un vehemente llamado al pueblo de Costa Rica para que tome nota del irresponsable proceder, no solo de la administración Chávez Robles, sino también de la banda agresora de expresidentes que están comprometiendo a Costa Rica en las políticas de agresión y guerra contra Venezuela. Fuentes: comunicado del Grupo IDEA y de la conversación entre Rodrigo Chávez, María Corina Machado y Edmundo González. Comisión Nacional de Enlace. San José, Costa Rica. 8 de agosto de 2024. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Posición de la Comisión Nacional de Enlace de Costa Rica sobre la situación postelectoral de la República Bolivariana de Venezuela, hemos invitado a nuestro querido compatriota, licenciado Jorge Coronado, sociólogo y politólogo de la Universidad de Costa Rica, máster en Economía Política de la Escuela de Estudios Superiores de Berlín, activista social y miembro de la coordinación de la Comisión Nacional de Enlace de Costa Rica, organización para la defensa moral y política de la patria costarricense. Bienvenido, licenciado Jorge Coronado, apreciado camarada y amigo, al podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Bien, un agradecimiento y un saludo al programa Al Encuentro, a vos, Eduardo Medina, viejo amigo, compañero, y por supuesto a la Radio del Sur, y el agradecimiento por la oportunidad de poder conversar con todo el público que ustedes abarcan, tanto en Venezuela como a nivel de nuestra región de América Latina. Encantado y honrado de la invitación al programa. A propósito de las recientes elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, se invitaron como veedores a casi el millar de personas. Jorge, usted fue invitado. Por lo tanto, queremos empezar esta entrevista contándonos lo que vio y comprobó en un país que desde hace años se dice que lo gobierna un dictador y sus habitantes viven dentro de la marginalidad, el abandono y la desidia. ¿Cuál es su opinión? Bien, efectivamente fui invitado a través del Consejo Nacional Electoral por intermedio de la Cancillería y del Instituto Simón Bolívar, en carácter de acompañante internacional y veedor. ¿Cuál fue la primera sorpresa que uno se lleva al entrar al aterrizar en Caracas? El primero es un fluido movimiento de personas en el aeropuerto de Maiquetía, y a partir de ahí el trayecto hacia el centro de Caracas es muy interesante. Yo había estado antes de la pandemia, fue mi última vez que había estado en Caracas. Todavía estaban en pleno proceso, viviéndose intensamente los impactos de las sanciones unilaterales del imperio, todo el sabotaje de los sectores de la derecha empresarial. Y al llegar a Caracas, el ver movimiento tan fuerte, además de haber pasado por la pandemia, uno tiene por los medios de comunicación la idea de que va a encontrar un país devastado. Y la realidad lo confronta a uno y le señala que no hay esa devastación que te quieren convencer los medios de comunicación dominantes, sino que tenés una gran cantidad de vida comercial, de tiendas, de comercios, de personas emprendedoras, como llaman allá en Caracas, de emprendimientos, de vendedores de comida en las calles, de un tránsito de locos, de un tráfico de locos, y eso son pruebas de que hay un resurgimiento de la vida económica, de la vida social. Y cuando uno lo empieza a contrastar con las cifras que se va enterando de los órganos económicos y de las instituciones económicas venezolanas, que te van hablando cómo ha bajado la inflación, cómo se ha ido consolidando y estableciendo el tipo de cambio. Bueno, esa es una sorpresa, encontrar un tipo de cambio similar al de cualquier país de América Latina, que te digan 40 bolívares por dólar, cuando llegaron a ser cantidades impresionantes 3-4 años atrás, de tener una inflación tan baja de menos del 1% en el mes de junio, no son datos inventados, sino contrastados con la realidad. Entonces, previamente, esa es una de las ejemplos más claros que uno puede tener de la condición de vida. No quiero decir con eso que no haya problemas. Obviamente, como cada país de América Latina, Venezuela enfrenta problemas económicos, sociales, están en ese proceso, pero no es un proceso, no es un país en el que la gente viva en la marginalidad, en el abandono, en la desidia, en crisis económica. Lo que uno mira en la calle, porque pudimos andar libremente por la calle, y ves una gran cantidad de gente moviéndose, de vida económica activa, y de entrar a las tiendas. Entré a las tiendas, entré a supermercados, ver la oferta de productos y además ver la gente comprando. Esa es la primer sorpresa importante. Como estuve cuatro días antes del proceso electoral, pues hubo oportunidad de visualizar muchos sectores de Caracas, muchos sectores de Chacao y Chacaito, ¿verdad? A otros lugares, y en todos los lugares uno veía lo mismo, veía taxis, veía mototaxis. Yo hice uso de estos servicios con precios asequibles, y que van hablando de cómo el gobierno, en su política económica, el gobierno del presidente Nicolás y su equipo económico han ido logrando aspectos muy, muy positivos en materia económica, y a esto tiene que conocerlo el resto del continente. Esto tiene que conocerse globalmente, porque las noticias sesgadas solo te hablan de que no hay vida económica en Venezuela. Así que lo sintetizo en esa forma, esta primer pregunta que me hacías, Eduardo, sobre cómo se vive y cómo se ve la realidad cotidiana venezolana en Caracas, que además es el corazón del país, ¿verdad? No estás en cualquier otro estado, sino en mera capital, y es una grata sorpresa el llevarse, el ir ahora en estos tiempos a la bella Venezuela. Para nuestros oyentes es muy importante conocer tu experiencia postelectoral, qué sucedió esa noche de las elecciones y lo que aconteció esa misma noche y a los dos días siguientes. Sí, la noche del 28 de julio, después de que empiezan a cerrar las urnas y de acuerdo a la legislación venezolana, que aunque hay una hora de cierre, la ley establece que si un centro de votación hay una fila de votantes hasta que no acabe esa fila para garantizarle a todo mundo que pueda votar, no se cierran las mesas. Y las mesas y los reportes que cuando a lo largo de la noche era que estaban cerrando muchas de ellas o la gran mayoría en un clima igual al que había transcurrido el día, con las actas, el porcentaje que hay que auditar, en lo que se llama el auditoraje en caliente, ¿verdad? Que es el 54% de las 30.000 mesas, pues son 30.000 mesas que hay en todo el territorio nacional, un poco más de 30.000, y el 54% aleatoriamente se evalúan o se revisan en caliente, se hace ese auditoraje, que eso significa ver que los datos que den las máquinas correspondan a los recibos que hay en las urnas. Y si hay alguna cuestión que no coincida, eso se hace el reporte con la firma de todos los testigos al Consejo Electoral y así se manda. Bueno, cuando se tuvo, además se había dicho que cerca de las 10:30 iba a haber el primer boletín. Lo que pasa es que en una elección como esta, porque recordemos que el grupo más fascistoide radical de la derecha, esa extrema derecha fascistoide golpista, no participaba en procesos electorales desde hace 15 años, un poco más. Por tanto, el primer reporte que tenía que hacerse o el primer boletín tenía que garantizar efectivamente que fuera un boletín que no permitiera posibilidad de duda. Y ese reporte se hizo con el 80% de las 30.000 mesas escrutadas. O sea, donde una tendencia estadísticamente hablando ya no puede revertirse. ¿Para qué? Para darle certeza electoral a todos los contrincantes que están participando. Porque si lo haces al 25% y además sin un universo pleno de toda la totalidad de las mesas, estadísticamente hablando, pues no hay esa certeza. Bueno, ese 80% lo dio. Y a partir de ahí, efectivamente, el escenario electoral y social de Venezuela cambió. Cambió porque yo coincido con quienes han señalado que efectivamente este sector extremista, fascista, de la derecha venezolana, sabían que no iban a ganar. Porque, a ver, cuando uno va a lo largo del día viendo en los centros de votación cómo se comporta la gente, cómo vota, vas teniendo indicadores que estadísticamente no son 100% fiables, pero vas haciendo los cortes, te vas dando cuenta que es a lo largo del día que esa derecha no iba a poder ganar ese proceso electoral y que más bien el chavismo y el PSUV y el Gran Polo Patriótico consolidaba su fuerza a lo largo de que iban pasando las horas. Bueno, en la noche después de ese boletín, el escenario este cambió, el escenario social, y ya empezó una ofensiva muy bien orquestada en redes sociales no en medios de comunicación, sino en redes sociales, a pretender desconocer el resultado electoral. Y además, con un vínculo no solo interno, sino externo. Operadores de la extrema derecha no, continental y global, que empezaron a generar un clima de deslegitimación tanto del Consejo Nacional Electoral como del resultado brindado. Y luego, en el transcurso de las horas, fue pasando ese clima de deslegitimación a crear un clima totalmente de violencia, de violentar y de generar un caos y una violencia que se empezó a vivir ya en el día 29 y el día 30, que lo sufrimos nosotros, lo tengo que decir acá. Los hoteles en los que estábamos, acompañantes internacionales y veedores internacionales, se convirtieron en objetivos para irlos literalmente a tomar a estos hoteles donde estábamos. Es decir, nos convertimos en un objetivo de los violentos para agredirnos, tuvo que cerrarse hoteles, que blindar con fuerzas de policiales y de seguridad para garantizar nuestra propia seguridad. Incluso un grupo de veedores permaneció más de 6 horas encerrado en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral porque los estaban atacando, incluso con elementos incendiarios, a la misma sede del central del Consejo Nacional Electoral. Fueron horas vividas de turbulentas y donde incluso estuvo en juego la integridad física de cientos de veedores que veníamos de distintas partes del mundo. Gracias a la respuesta y a las medidas de seguridad tomadas por el Estado venezolano y las fuerzas policiales y militares, no hubo ninguna desgracia que estar hablando hoy de que hubiera habido o lo hubiéramos sufrido, pero este fue el nivel, y de esto no se ha dicho nada internacionalmente, la de cómo se nos convirtió por estos grupúsculos agresores y violentos en el propósito. Si hubieran entrado a alguno de los hoteles, yo no sé qué hubiera pasado con estas bandas delincuenciales, fascistoides, llenas de odio, que lo único que querían era agredir y posiblemente hasta asesinar a alguno de los veedores internacionales que ahí estábamos. Pero por suerte también, no solo fue la respuesta inmediata y la preparación del Estado venezolano como institución la que logró controlar esto. Hay que señalar, hay gente muerta, fallecida, no solo de los órganos de seguridad, sino activistas sociales que fueron, y hay hoy un grupo de personas que han perdido su vida, y que por suerte no pasó a más, pero además ya hay un clima distinto en la sociedad venezolana. La sociedad venezolana ha demostrado que ante los violentos no quiere violencia, que puede tener divergencia política, pero que esencialmente quiere vivir en paz, quiere seguirse desarrollando, y estos violentos quedaron aislados no solo por la acción del Estado venezolano, sino que quedaron aislados socialmente, sin mayor posibilidad de respaldo. Y esa fue la victoria del pueblo venezolano, no del chavismo, sino del pueblo venezolano, de haber derrotado el intento de un baño de sangre en el conjunto de la sociedad a partir de deslegitimar sin ninguna prueba, el resultado electoral brindado en ese primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Jorge y estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Continuamos en su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. En la emisión de hoy titulada Posición de la Comisión Nacional de Enlace de Costa Rica sobre la situación postelectoral de la República Bolivariana de Venezuela, hemos invitado a nuestro querido compatriota, licenciado Jorge Coronado, sociólogo y politólogo de la Universidad de Costa Rica, máster en Economía Política de la Escuela de Estudios Superiores de Berlín y miembro de la coordinación de la Comisión Nacional de Enlace de Costa Rica, Organización para la Defensa Moral y Política de la Patria Costarricense. No nos cabe duda de la solvencia y patriotismo de la Comisión Nacional de Enlace, y en este caso su solidaridad y respeto a la soberanía y a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela. Jorge, ¿por qué la Comisión Nacional de Enlace acota que Costa Rica está convertida en una plaza de armas contra Venezuela? Bien, Costa Rica ha venido jugando desde el tiempo de Óscar Arias, estamos hablando de 12, 15 años atrás, casi desde el surgimiento del chavismo, ha venido atacando a la revolución bolivariana. Todos los presidentes, fuesen de Liberación Nacional, fuesen del Partido Unidad Social Cristiana o del Partido Acción Ciudadana. ¿Por qué? Porque aunque sean gobernantes que se han venido queriendo definir no como de derecha, Óscar Arias se autodefinía socialdemócrata, pero socialdemócrata de derecha, y la unidad, ellos han sido acérrimos enemigos del chavismo. Más bien, incluso Laura Chinchilla, cuando fue al entierro del comandante Chávez, sorprendente que fuera, pero estos mismos expresidentes le cuestionaron que cómo iba a ir al entierro del comandante Chávez. Inmediatamente regresando, ya ella, un día sí y otro también, ha venido atacando a Nicolás Maduro en su calidad de jefe de Estado. Entonces hay que entender que Costa Rica, su política exterior ha estado circunscrita a cumplir toda la vida los intereses del imperio estadounidense. Es decir, Costa Rica siempre ha sido una ficha del imperio y de la política exterior norteamericana, estadounidense para América Latina. El único momento de excepción lo pudo haber sido cuando En los años 80, Costa Rica planteó una propuesta un poco distinta a la política estadounidense de financiamiento de la contrarrevolución, pues ahí la política exterior costarricense jugó con los dos mecanismos. Por un lado, respaldaba brindándole el territorio nacional a la contrarrevolución nicaragüense financiada y armada por los Estados Unidos, y por otro, hablaba de neutralidad activa y de que esto se tenía que resolver por la vía diplomática. Pero fuera de ese momento, la política exterior costarricense siempre ha estado en función de cuáles son los intereses de los Estados Unidos para Centroamérica y para América Latina. Y siempre ha tenido el vínculo con el Comando Sur. Toda nuestra fuerza policial ha sido, su oficialidad ha sido entrenada en la Escuela de las Américas y en el Comando Sur en Panamá. Es decir, tenemos un órgano policial absolutamente militarizado y entrenado por los marines estadounidenses. Y la relación de Costa Rica ha sido cercana con el Comando Sur. Bueno, con el actual gobierno, eso ha ido un paso más allá. Un paso más allá en términos de que esa relación simbiótica permanente con el Comando Sur, y para no hablar, no dejar de estar con el gobierno estadounidense, fuesen demócratas o fuesen republicanos los que estuvieran en el gobierno de Estados Unidos. Y en el caso de Costa Rica, si eran de liberación de la Unidad Social Cristiana o del Partido Acción Ciudadana, igual mantenían estos mismos vínculos estrechos. Más, la embajada estadounidense en Costa Rica es uno de los operadores políticos más importantes de los órganos diplomáticos que funcionan en el país. Bueno, este gobierno ha ido más allá y estableció un acuerdo con el Comando Sur, no solo del típico entrenamiento, sino ir más allá en materia de la acción de fuerzas militares de Estados Unidos en Costa Rica. Sin que lleguemos al mecanismo de tener formalmente una base militar estadounidense en Costa Rica, porque además no la necesitan, teniendo el Comando Sur a una hora de vuelo de nuestro país, ahí en Panamá, sí se han venido cada vez flexibilizando más los requerimientos que tienen tropas estadounidenses para operar o abastecerse y operar en suelo costarricense. Y por otro lado, se ha venido facilitando la entrada de la derecha venezolana, que no son migrantes venezolanos, sino es una fuerza cada vez más grande de operadores políticos de la derecha venezolana en Costa Rica. Pues Venezuela, esa derecha venezolana, y hay que clarificarlo, tiene tres bases centrales en América Latina. Una en Colombia y en América, ¿verdad? Una en Colombia, una en Miami y una en Costa Rica. Y en un cuarto nivel está Perú, pero lo de Colombia y Costa Rica y Miami son los tres centros de operación política de esta derecha venezolana, de este sector fascista, radical, violentista, que además ha tomado a Costa Rica como la base de operaciones. Y acá, tanto el gobierno anterior del Partido Acción Ciudadana, gobiernos anteriores, como el gobierno actual, vienen facilitándole la operación a estos grupos que en algunos años fue muy violenta. El 2018 en adelante fue muy violenta, luego se ha ido tranquilizando, digamos, operando en otras formas, y por eso desde la Comisión Nacional de Enlace decimos que Costa Rica está convertida en una plaza de agresión a Venezuela, y tienen a los partidos, políticos, lo hemos visto en la Asamblea Legislativa, cuando salen mociones abrumadoramente votadas condenando a Venezuela, condenando al gobierno venezolano. Tienen a los expresidentes, que todos forman parte de esta entidad impulsada por el gobierno, por el Partido Popular y Aznar, la Fundación Aznar, a nivel internacional. Todos estos expresidentes forman parte de ese conglomerado, y además tienen a todos esos operadores venezolanos que a sus anchas hacen actividad política, algo que en la normativa, en la ley costarricense, está prohibido para un refugiado o para alguien migrante, un extranjero en condición de refugiado o de migrante. Pero ellos operan, los vemos en medios de comunicación, salen en los periódicos, llaman a violentar la institucionalidad venezolana, y no pasa nada. Entonces, por eso es que desde la Comisión Nacional de Enlace hemos dicho que Costa Rica es una plaza principal en América Latina de agresión a Venezuela. Y eso se viene consolidando de todos estos años, donde, repito y reitero, toda la institucionalidad política y todos los cuadros políticos, periodistas, además pagados para todos los días estar llenando a la opinión pública costarricense de que Venezuela es una dictadura, de que Venezuela no hay democracia, y de que hay que activamente impulsar el cambio, lo que ellos llaman el cambio de régimen, ¿verdad? O sea, es llamar a que operemos o que se opere desde Costa Rica para promover golpe de Estado en Venezuela. Y todo eso tenemos años de años, y lo hemos venido constantemente denunciando desde la Comisión Nacional de Enlace, de que nuestro país está siendo convertido en esa plaza de agresión, muy peligroso, porque es ponernos en función de los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de fuerzas reaccionarias y fascistas a nivel mundial, que están operando claramente en contra del gobierno bolivariano de Venezuela, de la institucionalidad venezolana y del pueblo venezolano, que soberanamente ha decidido tener su gobierno bolivariano en todo su derecho. Hemos visto que de manera atrevida e intolerante el presidente Chávez Robles fue uno de los primeros mandatarios que desconoció los resultados del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es tu opinión? Lo primero que hay que mencionar sobre el gobierno actual de Costa Rica y su presidente Rodrigo Chávez es que es un presidente y un gobierno absolutamente de derecha, porque la gente a nivel de la América Latina cree que el gobierno de Costa Rica es de centro izquierda, y no es así. Yo incluso defino a Rodrigo Chávez que está en el medio entre Bukele y Milei, para que lo veamos. Por suerte, no tiene la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa de Bukele, si no hubiera ya desmantelado este país. Dicho lo anterior y ubicado política e ideológicamente, además, él fue funcionario del Banco Mundial 30 años. Es un típico outsider, que se llama, que por las carencias de los partidos de la derecha tradicional costarricense, quedó electo hace 2 años como presidente del país. Pero es un tipo abiertamente de derecha. Y al final no sorprende que él tenga y haya salido casi que antes de que saliera María Corina Machado a desconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque él ha tratado, incluso la Cancillería costarricense está tratando de liderar al sector más de derecha, a la derecha más radical de América Latina en los gobiernos. Hoy él trata de organizar, de ser el vocero de la Argentina de Milei, de Paraguay, de El Salvador, el recién electo en Panamá y en República Dominicana, que es un giro realmente negativo hacia esa derecha. O sea, son 6-7 países o gobiernos perdón, de la derecha va recalcitrante, las que están en este momento aglutinadas por Costa Rica y desconociendo toda la institucionalidad, metiéndose en los asuntos internos absolutamente de Venezuela, que parece que no fuese un presidente, parece que fuese un candidato presidencial o un vocero de María Corina y de Edmundo González. Incluso no es vocero de toda la derecha diversa venezolana, sino de este sector donde sabemos ya que Edmundo González fue un agente de la CIA, un operador de la CIA, en los tiempos de los gobiernos militares y de la dictadura militar salvadoreña. Incluso ya está documentado cómo él dirigía escuadrones de torturadores, e incluso escuadrones que asesinaron a luchadores, a sacerdotes en El Salvador. Que aquí no tenemos blancas palomas. Y Rodrigo Chávez, en coordinación, de acuerdo a su ideología política, viene y se pone como vocero y además ha hecho cuestiones inaceptables para un jefe de Estado. Hace una reunión por Zoom con María Corina y Edmundo, se deja decir que está honrado de tenerlos en esa conversación a un violador de derechos humanos como Edmundo González. Y bueno, ese es el talante de gobiernos que hoy están respaldando este desconocimiento de decir hubo fraude, no hay ninguna prueba, no hay ninguna demostración tangible y explica la postura política de Chávez, explica por qué hoy es el vocero a nivel de gobiernos de este sector fascistoide de la derecha venezolana. Gracias, querido hermano Jorge Coronado, por tu importante participación y aportes. Esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para Al Encuentro, ha sido un honor tenerte en el programa. Agradecerte, Eduardo Medina, por la invitación, por haber podido darme la oportunidad de que en tu programa Al Encuentro pudiéramos hablar sobre este tema tan urgente que es las relaciones Costa Rica-Venezuela, la legitimidad del proceso venezolano. A la Radio del Sur, agradecerle el que nos diera también la oportunidad a mí y a la Comisión Nacional de Enlace de Costa Rica de poder plantear lo que estamos pensando, sintiendo y valorando. Y que esto sirva para que los oyentes del programa, de tu programa, Eduardo, Al Encuentro y de la Radio del Sur en Venezuela y en otros países de nuestra región, puedan de primera mano saber que en Costa Rica hay voces disonantes, hay valoraciones distintas y hay gente que se siente y siente al pueblo venezolano como un pueblo hermano, como un pueblo con el que nos une el pueblo costarricense y el pueblo venezolano en unidad, en hermandad y en solidaridad latinoamericana, como lo quiso Bolívar, como lo quiso Chávez y como hoy se materializa en la Revolución Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias y reitero mi agradecimiento a ustedes. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.